Te doy la bienvenida a este segundo audio del entrenamiento para la gestión del estrés y el malestar emocional. En este segundo audio, como en todos los demás, voy a compartir contigo una serie de técnicas milenarias, técnicas de cientos y cientos de años que han llevado a las personas a vivir en paz con su interior, a dejar de luchar contra ellas mismas en su interior. Es decir, hacerse amigos, hacerse amigas de las voces que nos habitan, para que nuestras capacidades, nuestras voces, sean nuestras amigas, ¿no? Hoy es posible que durante este audio oigas el cantar de algunos pájaros, o a lo mejor oigas un coche que en un cierto momento pase, o una moto. He salido al sol, al porche, estoy en el exterior de mi casa, hablando tranquilamente bajo el sol por un motivo muy sencillo. Bueno, por dos. Y que forman parte en realidad de la teoría o del marco en el cual este entrenamiento se produce. El primero es que sí, podemos oír ruidos, pueden haber pequeñas distracciones, pero eso no importa. Porque esa es exactamente la misma metáfora de la que vamos a tener con nuestra vida. En nuestra vida también tendremos distracciones, dificultades, problemas. Eso tampoco va a importar. Porque lo que va a importar es lo que vamos a hacer con ellas. Lo que va a importar es cómo gestionarlas. Y lo segundo es mucho más prosaico. En la primera clase, si te acuerdas, en la primera sesión, el martes dije que era importante procurar dormir suficientes horas, porque científicamente está demostrado que el descanso, el sueño, relaja el cerebro y hace que nuestras capacidades de comprensión, de aceptación, de flexibilidad sean mucho más fáciles. Y por lo tanto te estaba recomendando algo muy biológico, que era que descansases. Y hoy estoy aquí grabando este vídeo al sol, también por el mismo motivo, porque los estudios científicos indican que tomar cada día un rato de luz solar, salir al exterior un rato y que nos dé la luz, no importa que esté nublado, no importa. Eso es fundamental para nuestro sistema nervioso. Y tener nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso cuidadito es muy importante. Cuando queremos hacer un entrenamiento para la gestión del estrés y el bienestar emocional, es como hacer una carrera en coche, una carrera de bólidos, una carrera de coches. Pues tomar el sol y dormir es poner gasolina al coche y vigilar que el motor y los neumáticos estén en perfecto estado. Hay que cuidar el vehículo igual que cuidamos lo interior. Dicho esto, recordarte que en esta semana estamos viendo que el origen de todo lo que sentimos tiene que ver con la forma como pensamos, con lo que nuestras voces nos dicen. Si ante una situación nuestras voces lloran, critican, culpan, nos avergüenzan, aparecerá en nuestro interior un sentimiento de vergüenza, de culpa, de malestar. Por lo tanto, lo que yo siento tiene relación con lo que pienso. Y en este sentido es importantísimo localizar estas voces cuando hablan, porque muchas veces hablan y estamos tan acostumbrados a oírlas que ya no nos damos cuenta que están hablando. Así pues, hoy, que es el segundo día de este entrenamiento, hoy jueves, te voy a proponer que hagas un ejercicio muy parecido al de ayer, pero que lo completes un poquito más. Hoy te voy a proponer que ante cualquier pensamiento que en un cierto momento te maltrate, como ahora, por ejemplo, puede haber surgido un pensamiento de seguro que me olvido, seguro que no me acuerdo, seguro que no lo hago bien, vas a ver que me estoy despistando, no voy a aprovechar este entrenamiento, pues todo eso son voces que te maltratan, que quizá están saliendo ahora. Pues lo que te voy a pedir es que como ayer seas como una niña, como un niño jugando al escondite diciendo te he visto, acabas de decirme que no voy a poder, acabas de decirme que yo no lo voy a encontrar, acabas de decirme que vas a pasar desapercibido, acabas de decirme de te he visto, paras, que es lo que hacíamos cuando jugábamos al escondite, paras, te he visto. Pero luego también te voy a pedir que en la medida de lo posible observes que alguna de estas voces son respuestas a lo anterior. Es decir, me estoy defendiendo de esa voz enfadándome. Me estoy defendiendo de esa voz comiendo. Me estoy defendiendo de esa voz trabajando más horas de la cuenta. Me estoy defendiendo de esa voz diciendo no pienses en eso, no pienses en eso, no pienses en eso. Me estoy defendiendo de esas voces que me agreden de muchas maneras. Y quiero que, en la medida de lo posible, hagas dos cosas. La primera es, ya te lo había dicho ayer, es te he visto voz y dices esto. Y la segunda es, ¡uy! Y estoy haciendo esto para defenderme. ¡Uy! Estoy insultándome para defenderme de una voz que me insulta. ¡Qué locura! ¡Uy! Estoy maltratándome físicamente. Ahora, yo qué sé, pues comiendo de más, comiendo sin hambre. O con una compulsión sexual. O trabajando en exceso para defenderme de eso. O, fíjate, me siento en el sofá y me pongo una serie para defenderme de estas voces. O fíjate, simplemente me siento y lloro. Fíjate, lo que quiero que hagas son dos cosas. Te he visto. Y dices esto, esta es la primera. He visto la voz y dices esto. Y la segunda, que tomes nota de cosas que haces ante lo que te dicen las notas, las voces. Que tomes nota mental o escrita, da igual, porque en el PDF podrías apuntarlo, que hay un sitio para apuntarlo. Para decir, anda, me dedico a comer, anda, pongo la tele, anda, leo el periódico, anda, miro el teléfono móvil, anda, telefoneo a alguien porque me siento solo, ¡caramba! Hago esto para defenderme de lo que las voces despiertan, hago esto para defenderme. Ya está. Y no tienes que tener éxito. No importa si durante el día de hoy no ves nada, no importa. Lo que importa es que lo intentes. Te aseguro que quien empieza a mirar acabará viendo. Así pues, la tarea de hoy es muy sencilla. Te he visto, dices esto. Eso se lo dices a las voces. Y luego dices, caramba, si para calmarme estoy comiendo. Caramba, si para calmarme estoy haciendo deporte hasta maltratarme. Caramba, si para calmarme estoy viendo la tele en un programa que me importa un rábano. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que te invito a que hagas hoy. Es un regalo para ti, hazlo suavemente, goza, no te fuerces. No tienes que tener éxito, solo tienes que intentarlo. Y hoy, si puedes, voy a dormir prontito para descansar como mínimo 7 horas.